Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches. Para que te despiertes. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estamos? Otro martes más, se están hablando de jazz. Esta vez nos tocó un martes 13. Martes 13. Bueno, qué bien. No importa, alma milanarse, viejo. Bueno, nada, contarles entonces que estamos desde la 104.7, la FM Indie Rock, transmitiendo para todos ustedes. Y que tenemos radios amigas que nos retransmiten los jueves a las 22, la 90.3 al Rock en Río Colorado, en Río Negro. Y también a las 22 los jueves la 101.7 Radio La Compañía en Tandil. Los viernes nos retransmiten FM, se me borroche. De la calle. El 87.9 FM de la calle en Bahía Blanca. Sí. Y los domingos a las 23, casi no, por ahí, el Radio Futura. Los domingos a las 23, sí. En la 90.5. Y los martes a las 22. La Plata. Sí, en la 90.5 es en La Plata los domingos. Y los martes a las 22, Radio Futura en Buenos Aires, a las 20. No. Los martes. Eso es Radio Imperfecta. Imperfecta, cualquiera ese, dije. Sí, no importa, en algún momento lo repetimos, dejemos. lo importante es que estamos en Están Hablando de Jazz. Como tuito los martes, vamos a ver si podemos charlar hoy con una cantante Una cantante de gran estilo. Adjetivación ahí del tipo. Que se llama Libertad Centeno. Y pero mientras tanto podemos escuchar algo de música y ponemos de paso a aclarar nuestras ideas. Dale, sí, así nos acomodamos. Dale, llegamos. Bueno, dale. Hoy. Y vamos a escuchar al trío de Quintino Chinali. Ajá, qué bueno ahí andaba Quintino. Sí, nuestro bueno. Nuestro amigo. Él en batería, Bruno Di Lorenzo en guitarra y Andrés Pelicán en bajo. Uh-huh. Van a ser Bebo Pair. Ah, un trío hermoso. Buenísimo. Thank you. Bueno, ahí estuvimos. Ahí escuchamos a Quintino Chinavi, sí, trío. Lindo trío. Tiene un sueñito ya esto, pero sí. Bueno, se juntaron. Cada tanto tocan. Yo sé que cada tanto, viste, que le vamos siguiendo a Quintino. Aparte, como quiero mucho a Bruno Di Lorenzo. Sí, entonces, Bruno Divino. Para espectacular. Bruno, que bueno, está sacando sus discos también y está tocando con Malosetti cada tanto también. Sí, Charlotte, ¿te acordás con nosotros? No hace mucho, sí. ¿No? Este año fue, ¿no? Yo creo que fue el año pasado ya. ¿Ah, sí? Sí, yo me pierdo las temporadas. Hoy vengo de la segunda temporada y media fue. lo que me sorprende, me gustaría que charlemos algún día con este bajista Andrés Pelicam. Ah, de Reinhambre, Yacera, por supuesto, él. Pero me parece muy interesante, así que vamos a tratar de encontrarlo en algún momento. Vamos a escuchar algo de nuestra invitada, que después, si querés, podemos ya charlar con ella a ver qué onda. Debo decir que la hemos escuchado en vivo y tiene una voz preciosa. Sí, excelente interpretación. Sí, sobre todo eso también. Muy buen tono, hermoso, sí, la verdad, con amigos nuestros también tocando, así que bueno. Y es absolutamente adorable, muy simpática, muy agradable. Bueno, vamos a escucharla a ella cantando, a Felipe Gómez en contrabajo y a Pancho Garat en guitarra. Ajá. El primer temita que vamos a escuchar. Social Call. Social Call, a ver. I've been a prize, you're the waves. Gave you a balls, that's all. Lately I thought lots about you, so I thought I'd made a social call. Do you recall the old days we used to have a ball? Now that I'm lonesome without you, I thought I'd just made a social call. And I say things are just so swell, but to tell the truth, I haven't been too well. And if you should try to kiss me, I promise I won't stop. Maybe we'll get back together, starting from this insane end. Gave you a pause, that's all. Lately I thought lots about you, so I thought I'd paid a social call. Do you recall the old days we used to have a ball? Knowing that I'm lonesome without you, I just thought I'd paid a social call. I lie and say things are just so swell, but to tell the truth, I have a living too well. And if you should try to kiss me, I promise I won't stop. Maybe we'll get back together, starting from this insane down the limit, all a simple social. Precioso el tema. Muy lindo, ¿eh? Qué hermoso. Sí, qué dulce, qué todo lindo. Aparte, qué lindo el trío, como viste que sí, batería, sí, que también es una entidad. Esto está esto por ahí, ¿querés charlamos ahora o pasamos? Dale, otro tema? Sí, bueno, sí, vamos sí, a ver no, si no, podemos sí, encontrar a charlar un ratito con libertad. Y a partir de ahí después ver qué anda. Y que nos cuente un poquito. Libertad Centeno es de quien hablamos, para la gente que nos escucha por la radio. Cantante y sí, sí. Pianista. Pianista también, ¿no? También. Sí, sí, creo. Sí. Ahí. Falta todavía. Mira. ¡Ey! ¿Para cómo dar vuelta esto? Ahí tenemos. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, acá está. Espectacular. ¿Cómo va eso? Acá, muy contenta de esta invitación a este programa. Más tierna. Recién te escuchábamos un tema re lindo, Social Call. ¿Y los músicos son de La Plata? Ahí. Exacto, sí. Pancho Garat y Felipe Gómez. Buenísimo. Feli es de Colombia. Ah, mirá. Pero bueno, ya platense casi. Ya, claro, sí, sí. Y vos también sos de La Plata, ¿no? Porque, o sea, va, nosotros te hemos escuchado ahí en La Plata. También te escuchamos en Buenos Aires, es verdad, sí. Sí, también. Yo soy de Citibel, en realidad. Pero la República de Citibel. La República separatista de Citibel. Buenísimo. Sí. Hermoso lugar, la verdad que divino. Pero bueno, sí estás ahí nomás, ¿no? De ese movimiento ahí platense. Sí, más, total, es a un micro ahí de distancia. Está todo muy cerquita. Así que acá. No, y por ejemplo, lo que digo es que vos sabés que cuando buscábamos música tuya, hay como poquito, o sea, yo rescaté esto del YouTube ahí justo, que es donde nosotros más abrevamos, más que en otras plataformas. ¿Tenés algunas cosas grabadas o has grabado poquitas cosas, digamos? ¿Cómo es eso? He grabado poquitas cosas, la verdad. De hecho, me sorprendió ahí escuchar esto que ya parece algo viejo. Claro. Bueno, tiene 2 años, pero ya uno va a hacer tantas cosas que... Sí, la verdad que eso ha sido de lo poco que he grabado. He priorizado este último tiempo como la tocada, ¿no? Como en vivo, no sé, cosas de la vida que bueno, que se dan. Así que, pero bueno, sí... otra sesión también por ahí con un cuarteto, pero bueno, eso fue ahí como una sesión hermosa que salió a trío, también con una propuesta bastante distinta, ¿no? A lo que por ahí suele, si bien la elección es un tema como clásico, la instrumentación es bastante como rara por ahí. Sí, novedosa. Después hay otro tema que lo vamos a pasar después de la charla, que es está en castellano. Que se llama... Exacto. Fui al río. Fui al río. Qué interesante, ¿no? Porque eso hay una ida con la misma estética, pero castellano, que ya es como que te cambia todo, ¿no? Total, sí. Bueno, la música es del guitarrista, así que fue ahí también una oportunidad de poner en voz, ¿no? Una melodía de alguien cercano, ¿no? Una melodía que nunca había sido grabada ni nada, así que fue la verdad una hermosura todo el proceso también de armar el tema, después bueno, grabarlo. La realidad es que ese día que grabamos esas dos canciones, en verdad grabamos como 7 canciones más que nunca salieron. Apa, ahí está el disco. Sí, hay un disco ahí. Sí, hay un disco pendiente que bueno, la verdad que nunca lo, esas cosas de la vida, bueno, nunca salió a Spotify o a YouTube. Pero bueno, quizás en unos meses por ahí nos organizamos y lo compartimos. Y sí, sí. Para los que es nosotros que difundimos es fundamental, ¿viste? Lo que pasa es que uno por ahí no está pensando en eso, digamos. Por ahí estás en la lógica de la música en vivo, que como yo lo que estoy notando, estamos notando hace bastante tiempo ya, que hay mucha actividad últimamente, ¿viste? O sea, bueno, hay muchos conciertos, y en La Plata también he visto también más, a pesar que está el epicentro, obviamente está en Buenos Aires, donde nos encontramos el otro día, y bueno, yendo, por ejemplo, ese caso donde estábamos en una jam, le cuento a la gente que nos escucha, una jam de cantantes o de lo que sea en realidad, pero bueno, era mayoritariamente cantantes, que es novedoso, y eran un montón. O sea, sí, hermoso. Y bueno, sí, el ciclo ese realmente es un ciclo que están organizando ahí las chicas, muy necesario, ¿no? También para el vocal, para el jazz en general, porque de repente hay instrumentistas que bueno, que van a tocar y que por ahí nunca acompañaron a cantantes, entonces claro. Está buenísimo. Sí, nosotros hablamos con Valentina Rubio. Claro, Valen Rubio, Dali, Galeano, Martu también, bueno, ellas tres están ahí dirigiéndole que... hoy, es realmente... Che, Soli, ¿vos cómo empezaste con el jazz? ¿Qué onda? ¿Cómo se te dio? ¿Qué te llamó la atención, digamos? Uy, qué pregunta. Mirá, yo desde que estaba en la panza de mi mamá, que sonaba música, ¿no? Mi papá, bueno, cantante de tango, actualmente él sigue cantando. Guitarrista, mi mamá bailarina, profesora de danza, yo estaba en su panza y ella bailaba zapateo americano, entonces ahí ya el jazz sonaba de alguna manera. Y siempre que escuchaba algo de jazz, medio que me llamaba la atención, y concretamente creo que fue en el 2016-17 que empecé a estudiar específicamente jazz, porque en realidad yo empecé a estudiar música a los 11, en realidad a los 4 años yo ya estaba tomando clases de piano, venía una profe acá a casa, me acuerdo, y ya tomaba clases. Después, bueno, entré en el conservatorio, empecé a estudiar piano clásico, hice hasta, no sé, casi que materias del último año de la carrera del conservatorio en piano, o sea, nada que ver. Y en el 2016 específicamente empecé a estudiar, bueno, así como canto jazz, 2017 en realidad. Y desde entonces, bueno, empecé a profundizar en ese estilo, en ese género. Pero bueno, la verdad que la curiosidad por ese género creo que es porque apareció en algún momento, así por el entorno, ¿no? En el que me ha tocado, ¿no? Qué bueno. Porque tenés como una forma así muy especial, ¿no? De cantar, muy natural, así como muy, muy sí, sí, y muy interpretativa, que se ve bastante poco eso, porque viste, en general se usa mucho la técnica, y bueno, ya que el tenés también técnica, pero quiero decir, se va más por ese lado y se deja un poquito de lado ahí la interpretación, en cambio vos tenés toda esa cuota emotiva que está buenísimo. Bueno, a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Ay, gracias. Sí, la verdad. Verdad que bueno, el contacto con el canto ha sido desde siempre, digamos, ya desde muy chiquita. Es decir, siempre canté, ¿no? Claro. El jazz apareció como en ese año que empecé a estudiar en ese año y bueno, ahí sí, qué sé yo, empecé a incorporar herramientas, ¿no? Más estilísticas, más repertorio. Pero bueno, cantar también desde siempre, no sé. En su momento... estuve incursionando por el nada que ver, por el nada yoga, que, bueno, tenía que ver ahí con un contacto con el sonido, con la voz, como muy distinta a la técnica por ahí operística o lírica, justamente esto que decías recién, Alejandra. Así que bueno, ahí también apareció otro contacto con el sonido. Y bueno, después cuando apareció el jazz, creo que tuvo como que ver con esa cuota del estudio aquel, ¿no? De la voz, no sé. Claro, porque es como que encontrar el espacio de uno, ¿no? También eso lleva un montón de tiempo en realidad. Sobre todo cantando, porque no es cualquier cosa cantar, sino porque ahí te pones más, digamos. Sí. Y viste, encontrarlo, bueno, lleva su tiempo, a eso me refería, bueno, y en ese sentido ya. ¿Y cómo te llevas vos con el tema de la improvisación ahí vocal, digamos? Bueno, la verdad que fueron también varios años de primero, bueno, encontrarme con que existía específicamente el scat, ¿no? Claro. En el canto, ¿no? La improvisación con silabeo. Cuando descubrí eso, la verdad que me encantó. Por eso también, creo que por eso me acerqué al jazz vocal específicamente. Después, bueno, fui descubriendo que el scat no era la única manera de improvisar vocalmente, ¿no? Hay maneras de improvisar desde las letras, ¿no? Tal cual, bueno. Claro. Entonces ahí también se abrió otra puerta. Y que creo que es con la que más empatizo actualmente, ¿no? Creo que he dejado un poco de toda esa búsqueda escatística. Y bueno, ahí vengo. Qué bueno. Che, y ahí, por ejemplo, en La Plata, suponiendo, ¿no? ¿Vos cómo empezás a juntarte con otros músicos? ¿Cómo se da eso? O sea, porque veo que estás, digamos, con muchas formaciones, está bueno eso, ¿no? Como te van buscando, se van buscando, lo generas vos, se genera desde otro lado. ¿Cómo se arma, digamos, alguien cantante así? Bueno, yo creo que es ambas, ¿no? Son múltiples las formas, tanto como que me inviten o yo buscar a personas con las que de repente me dan ganas de compartir. Claro. Las formaciones que se fueron dando o que yo fui también, con quienes yo fui compartiendo, ha tenido que ver como con el recorrido, pienso que he ido teniendo, ¿no? De repente por ahí empecé a ir una jam en su momento que se hacía, bueno, en el jazz, ahí del enfrente del argentino, ¿no? Que existió en un momento. Y ahí, bueno, conocí a músicos, a músicas, que bueno, de repente me generaron mucha admiración. Después, bueno, esto, te empezás a encontrar en las jams, empezás a hablar y bueno, vamos, no sé, ¿te gustaría tocar? Sí, dale, bueno, quedás en juntarte a tocar. Después, bueno, por ejemplo, estaba pensando, porque ustedes que me hablaban de Andrés aquella vez que nos cruzamos también Andrés lo he conocido en esas jams. A su vez, bueno, yo estudié mucho con Tato Finocchi, pianista de La Plata. Claro, sí. Claro, es un padrino para mí, un padre de la música. Y bueno, a través de él también conocí a un montón de músicos que también me invitaron. Bueno, con Tato finalmente terminamos tocando ahí con la orquesta Atípica el año pasado, acá en el Teatro de Cámara. No sé, es como una red que se va armando, sí, también. Sí. Pero qué importantes son las jam, ¿no? Porque vos me estás comentando, claro, esto, que no, y justo que fuimos nosotros ahí a ver esta jam también, está, sí, buenísimo, sí, porque sí. Ahí como que se despierta un poco y se ven las chicas y los cantantes, digamos, en general. Y está bueno porque es como un primer pasito, es importante eso. No, y que hay lindo clima, que eso también es importante, ¿no? El hecho de ir ahí a conectarse, a compartir, a poder, bueno, que pase esto, ¿no? Y que pasen cosas, digamos, lindas en el sentido del clima, de la interacción, ¿no? A eso me refiero. Y creo que está bueno, está en Argentina en general, o sea, está pasando en este momento, hay un momento de mucho auge Y de hacerse conocer. Es impresionante por la cantidad de gente y hay buena onda, ¿viste? Vas y hay buena onda en general, eso está bueno. En La Plata también, obviamente, en todos lados. Sí, la verdad que eso, hace poquito estaba hablando, no me acuerdo con quién, como lo hermoso, cómo se ha ido transformando, ¿no? El ambiente, no puramente jazzístico, sino musical. Me parece que hay como una empatía mayor, ¿no? Como entre los músicos, entre las músicas, que por ahí antes no había, ¿no? Situaciones por ahí de competencia, ¿no? Que por ahí se daban, claro. Incluso en las jams, ¿no? Sí, sí, sí. Atrás. Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, como que hay una energía de esto que dicen, ¿no? Como puede ser. ¿La pandemia habrá cambiado algo? Bueno, no sé, te digo porque por ahí, viste, a veces nos olvidamos, pero fue como que hubo una cosa ahí. Porque después de la pandemia vino de nuevo con mucho verde, digamos, y distinto. Me pareció a mí, no sé, capaz que es una cuestión que digo personal, ¿no? No sé. Sí, puede ser. Sí, bueno, no sé, ¿y ahora qué estás haciendo, Libertad? Bueno, ahora estoy, dando clases. Ah, ya. Estoy dando muchas clases. Sí, estoy, el año pasado empecé a trabajar en el Conservatorio de Chascomús, así que ahí tengo unas alumnas adoradas que, bueno, con quienes venimos trabajando. Y bueno, tocando siempre, bueno, de este año al menos con diferentes grupos, como seguro han visto ahí a, qué sé yo, cuarteto, a trío, a dúo, a cuarteto con diferentes instrumentistas, ¿no? También, bueno, he tenido ahí la suerte y la, no sé, como la oportunidad de armar mi cuarteto. ¡Ay, qué lindo! El año pasado. Sí, con, bueno, Emiliano Pérez Díez en piano, Agus Cáceres en batería y Rami Bustamante en contrabajo. Que bueno, con ellos la verdad fue una oportunidad hermosa también, como de encauzar un proyecto. Ese proyecto sí era como más, ¿cómo decirlo? Como consolidado, ¿no? Como que no era algo así de, bueno, una fecha, sino que ya se da mucho eso, bueno, sí, tal fecha y después chao. Claro. Después, bueno, empecé ahí empecé a tocar en Capital, empecé a conocer músicos de Capital, empecé a tocar con músicos de allá, también armamos un cuarteto con Mariano Castro Clerici en piano, Camilo Parra en batería y Federico Esper en contrabajo. Así que con ellos también estamos ahí encauzando un lindo proyecto que me tiene bastante bastante entusiasmada, muy contenta. Buenísimo. ¿Esa es la banda que te vimos ahí en esa noche o no? ¿Alguno era el pianista? Sí, ¿no? El pianista sí, claro, era él, pero el baterista era, bueno, de La Plata, Pablo Bianchetto, y que es buenísimo, y Blanca Silva, el contrabajista. Que se armó para esa fecha. Para ese momento, claro. Sí. Pero qué bueno tener el propio, claro, grupo, porque viste que es distinto, ¿no? Porque en el grupo uno ya traza otra idea, es más largo, en el sentido de que vos vas para algún lugar, digamos, ¿no? Completamente. Y pienso, bueno, a diferencia del trío que teníamos con Pancho y Feli, que era más como experimental esto, hacíamos de repente canciones nuestras. Después yo incorporé el piano en un momento. Ay, después, bueno, hubo cambio de pista, hacíamos otras músicas que nada que ver. Y bueno, este cuarto, el mío, ¿no? Súper clásico, hacíamos clásicos del jazz o, bueno, canciones más del repertorio del Great American Songbook, ¿no? Como, sí, bueno, otro estilo mucho más lingüístico, ¿no? Claro. Totalmente. Mira, cuando viste, está bueno con un grupo, le puedes buscar la vuelta. Acá te mandan saludos desde Tandil, no sé si lo estás mirando. Guille Fernández. Ay, sí. Bueno, compañero del conservatorio de piano, increíble pianista, Guille. Saludos. ¿Estás dando otras clases ahí en Tandil también? Sí, ¿no? No, en Citibel, ¿no? En Citibel. Ah, perfecto. Te queda muy lejos. Te queda lejos. Sí. Y clases online también das, por si alguno se quiere enganchar ahí, consultarte, ¿eso o no? Online no estoy dando, la verdad es que yo, a mí me cuesta mucho esto de la, cuando me propusieron esto de la tecnología, fue como, ay, bueno. Debe ser de los primeros vivos que hago así en Instagram. Ah, mira. Así que, claro. Lo podemos negociar. Ah, bien, bien. No, yo digo porque por ahí hay mucha gente que puede llegar a entender, claro, a tener interés. No, aparte viste que hay gente que se maneja como pez en el agua, ahí le mete para todos lados. Claro. Sí, no, pero bueno, lo importante es que en un punto es una linda ventana para conectarse, viste, en un punto, digamos, ¿no? Sí, completamente. Bueno, a través de Instagram he conocido muchos, muchos músicos. De hecho, creo que ha sido una puerta para un montón de fechas o de proyectos, de trabajos. Sí, o sea, uso esta red como red, justamente. Pero bueno, para clases online todavía no estoy. No, está bien, está bien. Bueno, ahí estuvimos. Che, escúchame, te mandamos un beso. Cuando tengas cualquier cosa grabado, mandalo, que estamos para difundir esto. Grabá más cosas, dale, grabá más cosas. Pronto, lo prometo. Dale. Hay tiempo para todo, hay momentos y momentos, así que claro, está bien. Así te podemos escuchar a la distancia y difundir el trabajo de lo que uno hace, de lo que hacen los músicos argentinos, que es un poco lo que tratamos de hacer. Bueno, muchas gracias por esta invitación de nuevo, digo lo mismo. Un placer. Favor. Dale, te mandamos un beso grande y que, bueno, que estés bien. Nos vemos. Gracias, chao. Bueno, estábamos charlando aquí con Libertad Centeno, escuchamos un tema al principio de la vamos charla. Vamos a escuchar el otro temita, ¿verdad? que nos quedó pendiente, que este es muy lindo, así que viene bien para conocer. La misma formación, Libertad Centeno por supuesto en voz, Felipe Gómez en contrabajo y Pancho Garat en guitarra, y este temita que se llama Fui al Río. Maravilloso. Al río lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voz. Pero qué preciosidad. Qué lindo, ¿no? Qué linda búsqueda, ¿no? Porque volviendo al tema del lenguaje, sí, el tema del jazz o la, esta estética, es difícil que, quede, es que difícil, quede bien. Sí, que quede bien. Qué ¿no? lindo. ¿No? También es la forma de cantar, o cómo sí. poner las palabras. Es un gran tema, el tema es del que lenguaje. Ella tiene ese don, ¿no? De ser Y pasa en inglés también. Muy expresiva, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ojalá que le vaya muy bien y que siga lo otro. Estábamos hablando de Libertad Centeno, de quien escuchamos este tema que llamaba Fui al Río. Fui al Río, y bueno, es una artista argentina que esperemos ya tener próximas noticias, seguramente. Me encantó. Che, ¿qué te iba a decir? Bueno, ahora sí podemos repetir las radios. Bueno, dale, empecemos de nuevo. A ver, bueno, hagamos todo. Ver. El jueves. Borrador, claro. Y cuenta. Bueno. Hoy estamos en FM Indie Rock aquí. Bueno, pero vamos a empezar. Sí, por el jueves a las 22 tenemos la 90.3, Los Rock en Río Colorado, en Río Negro. Sí, nuestro amigo Lucas Funaro. Bien, y los jueves también, pero a las 22 tenemos también la 101.7, Radio La Compañía en Tandil. Sí. Amigos también. Bien, los viernes a las 21 tenemos FM de la Calle en Bahía Blanca. Sí. 87.9. Qué hermosa radio. Los domingos. A las 23, la 90.5 Radio Futura en La Plata. En La Plata. Y los martes a las 20, claro, tenemos Radio Imperfecta en Buenos Aires. De nuestro amigo Walter Cardoso. Sí. Bien, ahí estamos. Sí, bueno. les recordamos entonces también que la radio está, bueno, casi todas las radios tienen su propia página, pero nuestra radio, la fmindyrock.com.ar, tiene también descargado todos los programas, así que si los quieren escuchar en formato podcast. Ajá. Y bueno, no sé qué más. Bueno, nada más, ¿no? Toda la información ya la Nuestro bueno, operador, como cada noche, Dieguito Moyano, como siempre, nos acompaña y nos aguanta. Exacto. Aquí en bueno. esta bueno, con gran placer escuchamos el otro día el programa en nuestros nuevos amigos de La Plata, Radio Futura. Así que sí. Porque bueno, un poco esto también de charlar con artistas de donde tengamos una cercanía con las radios, ¿no? En este caso, claro, si hicimos una nota a Joaquín Pérez, una bueno, y ahora eso, Libertad también. Libertad también. Allá, así que está bueno. O sea, ir haciendo un poquito de federalismo ahí musical. Muy bien. Bueno, y ahora sabes que vamos a escuchar en la número 5, vamos a hacer, Dieguito, esta vez. Un tema que es más de raíz folclórica. Bueno. Me gustó, es una chacarera trunca. Apa. Se llama La Vieja. Bueno. Sí. Y Gregorio Quirós y Los Curruleros. Me gustó, así que vamos a escucharla. Dale, dale. Un poquito de otra. Cambiamos de onda, un poquito. Thank you. Bueno, ahí estaba Gregorio Quiroz, me encanta. ¿Quién es Gregorio Quiroz? Es el, ¿cómo se llama esto? El marimbista. El plaquista, sí. El plaquista. El plaquista. En vez de bombista, el plaquista. Bueno, ¿cómo pero han cambiado me gusta los cómo tiempos? Me gusta que esta chacarera que es conocida, pero la sí. forma de abordarla, ¿no? Lindo, que, claro, con placa, está bueno, sí. Hay con mucho todo plaquista. El entusiasmo. El otro día, nuestro amigo Toti Angeloni, también plaquista aquí tesorollense, sí. muy talentoso. Me hizo llegar un plaquista argentino que también hizo unas cosas muy lindas que por ahí lo podemos poner. Ah, sí. No me acuerdo ahora el nombre exactamente, pero después lo vamos a poner el programa que viene si querés. Porque es un instrumento que viene ganando mucho sí, espacio. Sí, suena muy lindo. Bueno, en este caso. No, porque son varios, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho el sonido de la madera, el tambor, todas esas cosas. ¿Cómo se llama? Los tambores, lo de arriba. Sí. El parche, el tambor, el parche la madera, la toda esa conjunción me encanta. Bueno, sí, está bien, está bueno. ¿Querés que hagamos un poquito de agenda? Bueno, pero te quería decir, justo ahora que vas a hacer agenda, que sí, diga. Me acordé, que, o lo leí por ahí, que los amigos ahí de Tandil van a hacer como una charla en una feria del libro. ¿Algo? Mira, exactamente, acá me lo acaban de mandar Enrique. No, porque, por esto, por la mixtura entre el jazz y el folclore. ¡Apa! Bueno, creo bueno, que hacemos agenda y lo charlamos. Dale, están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, vamos a eso si querés y después charlamos porque hay bastante agenda hoy. Dale. Entonces, en Tandil, a ver si es esto lo que vos decías. Feria del Libro. Claro. En Tandil, uh-huh. Mitre 856. Este jueves 15 a las 20:30, tres mates jazz, harán jazz y folclore, música y charla, aires de samba, tango y milonga que resuenan fusionados, sonidos de Brasil que asoman, clásicos del jazz que se entrelazan para disfrutar de la música que finalmente es una sola. Qué lindo, me encanta. Muy lindo, así que va a haber una especie de happening. O sea, no sé. Con entrada libre. Entrada libre, bah. Más que interesante. Bueno, la Feria del Libro, bueno, espero que les vaya muy bien y lo disfruten nuestros amigos tandilenses. Casa de la Palmera, este sábado 17, ¿sí? A las 21 horas. Música libre e improvisación. Abrirán la puerta para explorar en el laberinto de tu mente. Apa. Y la resolución queda en tus manos. O sea, Torrecillas en el saxo, Bocanera, piano, nuestro amigo. Nico Bagnasco en guitarra, De la Saleta con trabajo, Martín de la Saleta y Puyol en batería. Bueno, eso será el sábado 17. Yo también tengo algo para comentarte. No, ahora venimos, ahora viene nuestro. No es por eso. Ah. Es el sábado 17 también en La Plata. ¡Apa! ¿Qué pasó? En un lugar que se llama Macacha, la Macacha Güemes. Sí. Bueno, se va a estar presentando un grupo, va a estar incursionando en sus primeras herramientas. Un grupo Blues and the Blues. Blues and the Blues. Opa. Blue and the Blues. Ah, Blue and the Blues. Blue and the Blues. Azul y Blues. En Macacha. Si quieren pasar el 17 de agosto, el sábado, claro. Y a escucharlos ahí, a ver cómo les va. Buenísimo, espectacular en La Plata. Che, bueno, Tres Arroyos tenemos esta semana, se va a realizar un poquito de jazz en las instalaciones de Blundindi. ¡Vamos! Blundindi. Nuestro bar insignia. Branson 646. Sí, vamos a hacer un espectáculo que se llama Gin y Jazz. Tenés que ir, Diego. Qué buena conjunción. Esta es la tuya. Es la más mejor conjunción que hemos hecho hasta varias ahora. Varias clases de Gin y varias clases de Jam. Y de jazz. ¿Qué te iba a decir? Sí. Van a estar entonces Manuel Aguinaga en batería. Manuel Aguinaga en batería, Sergio Troiano en guitarra. Juan Subrani en bajo. Y vamos a descorchar dos o tres clases de gin. Y vamos a hacer unas mezclitas ahí con un claro. regalito que recibimos. Bueno, ajá, en fin. Escuchame una cosa. Y lo más importante que es entrada libre. Entrada libre, sí. ¿Y gratuita? Sí, sí, total. Ah, bueno, qué bien, chicos, vamos. Los jeans hay que pagarlo, ¿no? Eso porque, sí. Viste, tampoco las jodas, viste. Sí. No, así que si quieren acercarse, una linda propuesta, Gin y Jazz. Gin y Jazz, esto sábado a las 22 horas, en Blundindi. Y este, el domingo que viene tenemos la, la presentación de dos grandes guitarristas que visitan nuestra ciudad. Ernesto Snager y Matías Arriazu, presentándose a dúo con música argentina, harán también un taller. Esto va a ser en la estación el domingo 25, a partir de las 21:30. A las 18 harán un taller de música argentina. Buenísimo. ¿Sí? ¿Y abren ustedes también? Abrimos, Sergio Troyano Grupo abre la presentación como para que vayan calentando motores. Y... O sea que lo pueden ver los dos fines de semana. Totalmente. Bueno, Y vamos a tocar también en... Sergio Troyano Grupo va a tocar en el Polideportivo. Hay una feria de artesanos y vamos a tocar mañana, el domingo, a las 15 horas. Bueno, están pero solicitadísimos. Nah, eso está una cosa de loco. Bueno, chiques, ¿seguimos entonces? Seguimos. ¿Qué trajiste hoy? Con música. Recordemos que Alejandra Barrientos es la musicalizadora de este programa. Bah. Chiques, bueno, vamos a ir algo que me gusta mucho también. Ah, bueno, todo me gusta. Todo le venía bien. La música la pone vos, o sea que todo lo que te gusta. Exactamente. Lo siento, chiques. Bueno, vamos a escuchar al Paris Jazz Club, una bandita, que va a ser On the Sunny Side of the Street. Mi tema preferido, dale. Direct your feet to the sunny side of the street. Well, can't you hear that bitter pat? And the lovely tune is your fit. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shades with my blue on parade, but now I'm not afraid, 'cause this rover crossed over, and if I ever had a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Bueno, ya escuchábamos, ¿eh? Estaba bueno. Un poquito lenta, ¿no? Pero no, linda. Bueno, pero está, a mí el tema me encanta. Sí, es lindo. Tiene una magia ahí, donde son. Sí, además en azar. Bueno, che, ¿qué te iba a decir? Siguiendo con lo que vamos a escuchar, vamos a escuchar el tema 8, Dieguito. Una parte, porque es bastante larguito. Ah, vamos a escuchar un poquito. Me pareció muy bueno que trajeras esto, porque vos sabés que yo ya lo había escuchado. Mira. Estamos hablando de Mariano Tiki Cantero. Del hablando de los platenses, ¿no? Y yo no sé si es el tema que se llama así o es este. No, esto es así, mira, te cuento porque yo en un momento lo escuché bastante y me pareció fantástico. Sí. Esta es una obra de un pianista que nosotros al pianista lo escuchamos. ¿Te acordás que escuchamos un pianista armenio en el recital de Snarky Puppy? Sí. Que lo invitaron a tocar. Sí. Que tocaba el otro día. Sí. Bueno, se tocó todo. Sí, tal cual. Eso. Ese era. Ah, ese es el autor de esta obra. Claro. Él grabó esto, pero no tenía batería. Esto es una interpretación y versión. Claro, no. Sí, es como una intervención a la obra de este hombre. Ah, bien, de Tigran Hawassian. Hawassian, exactamente. Ah, bien. Es un ministro armenio que, bueno, compone bárbaro. El tema está buenísimo y lo que hace el Tiki es espectacular. Es divino, sí, por eso divino. Me gustó. Yo no sé, obviamente que en ese nivel de músicos, seguramente le ha mandado y hasta la versión, me imagino, porque son todos. Bueno, vamos a escuchar entonces la versión de Tiki Cantero de este tema, a ver qué les parece. Por lo menos un cachito, ratito, sí, ¿no? Un par de minutos. Unos minutitos, sí. A ver qué onda. Thank you. Bueno, escuchábamos un poquito. Maravilloso, la... qué lindo. Ya dos o tres minutitos más. Teoría que le puso el Tiki Cantero al tema de Tigran Hamasyan. Tigran Hamasyan. Tigran Hamasyan. interesantísima la música de este chico. Sí, que es re joven, ¿no? 37 años tiene. Sí, nada, es un pibe. La verdad, increíble. Y bueno, habrá que ver qué más sigue. Hablando un poco de las fusiones de jazz, ¿no? Con las músicas folclóricas, de este caso de Armenia. Buenísimo, claro, ¿eh? Armenio, sí. Pero bueno, mucho tiempo en Estados Unidos también, ¿no? Bueno, por eso, una fusión. Ahí está, bonito. Y maravilloso el laburo del Tiki. Sí. Que lo lee y que lo manda esas voces, hubiera hecho con él. Sí, ¿no? Qué bárbaro. Qué artista, qué maravilloso artista. Muy lindo. Muy buen trabajo. Bueno, algún día charlaremos con él seguramente en alguna de estas noches, estos martes. Vale la pena escuchar el tema de completo. Sí, escúchenlo, está en YouTube. ¿Cómo se llama el tema? No se sabe. Okay. Aparece así como una versión de Tigre Cantero sobre Tigran Hamasyan. Sobre Tigran Hamasyan, sí, espectacular. Che, bueno, y seguimos un poquito. Dale. Vamos a pasar el tema 7, Dieguito. Lo tengo enloquecido. Porque voy haciéndole el recoveco a la Wagner, porque quiero escuchar al final. Vamos a escuchar un tema que seguro no nos van a cortar, así que por eso lo vamos a dejar para el final. Bueno, vamos ahora con. Este tema me encanta también, obviamente, sí. ¿No? A ver. Me gustó esta versión de una chica que es si bien ella nació en Chaco, vive en San Luis. Ajá. Soledad Sampaio. Ah, Soledad Sampaio, mira. Soledad Sampaio, sí. Y acompañada por la Tribune Jazz, van a ser Nature Ballet. Ah, qué buen tema. A ver la voz. Set of fire. Bueno, escuchábamos Soledad Sampaio. Muy lindo, ¿eh? Sí, me encanta este tema. Sí, es muy lindo tema. Natural Boy. Lo escuché por unos italianos. Una versión. ¿Italiano? No. Unos italianos, pero en inglés. Ajá. La versión esta que también popularizó Nat King Cole, con esa voz que tiene tan linda. Bueno, en fin. Una versión con unos italianos, ahora no me acuerdo el nombre, pero también hermosísimo. Así que por eso la busqué y esta chica me gustó la versión que hizo. Ahí está medio en vivo, por eso no se escucha tan bien. Pero se aprecia bastante bien. Sí, en este caso sí, está bárbaro. Bueno, seguimos un poquito. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, dale. Vamos a ir a la otra. Al otro lado de other la avenida. Other side of the street. Tal cual. Y vamos ahí a una onda, así que vos no te gusta mucho, pero. ¿Qué va a ser? Y vamos a escuchar a los saxópatas, ¿eh? Los saxópatas. Big Band con Marcelo Peralta como solista. Ah, qué bien. Y van a hacer una versión de All of Me, así muy livianita. Vamos. Aguante la jazz, chicos. Aguante la jazz. Aguante la jazz. Bueno, y ya estamos, ¿no? Ya sí, estamos tenemos para un temita más, si tramito querés. Final. Sí, sí, bueno, sí. Nos despedimos y dejamos el tema. Sí, dale un poquito de música para la gente. Bueno, entonces nos despedimos hasta el martes que viene, como siempre, a las 22 en directo por Sergio Troiano. ¿Cómo es tu coso? Sergio Troiano, Sergio 714 en Instagram y Sergio Troiano en Facebook. Y el de la radio también en el Instagram, FM Indie Rock, si nos quieren escuchar en directo, sí, los martes directo, a las 22. Martes. En mi canal salimos directamente de la radio, de la señal de la radio, con lo cual con unos auriculares puedes tener un muy buen audio, digo porque puedes escucharlo en la página, pero en el Instagram sale con la calidad de la radio y eso, bueno, es fantástico, digamos, así que digo porque para tener una para escucharlo bien. Está bien. No aclares que ocurre. Listo, bueno, perfecto. Estamos acá entonces desde la 104.7 de la radio, la FM Indie Rock, nuestra radio preferida, y vamos con el último temita. Entonces, bueno. Vamos a escuchar a la super trío del Swing Summit, de Manuel Fraga en piano, Oscar Yunta en batería y Pablo Mota en bajo. Espectacular. Haciendo el tema Swing Summit. Vamos. Chao.